Claro. Por lo tanto, si hay gente que tiene mucha plata porque ha acumulado capital, ha acumulado plusvalor, dirían otros, lo que tienen que hacer es, al menos, pagar impuestos, ni más ni menos. Cuando se habla de guaridas fiscales, la fuga de divisas, lo que se habla es de un delito, pero como es de guante blanco, no está siendo llevado a los tribunales. Sobre todo porque me gustaría saber qué pasa con el Poder Judicial y sus integrantes en la República Argentina, de si tienen o no plata fuera del país. Escuchamos, seguimos escuchando porque le preguntan, lo ponen contra las cuerdas, en realidad Alberto sale muy bien parado, porque además es abogado penalista, del tema de Jaime, que se había pedido la prisión domiciliaria, se hizo una campaña del Grupo Clarín que lo tenían que echar a Pietragala, ministro de Derechos Humanos. Escuchemos lo que dijo. La Secretaría, cada vez que la convocan, está. La convocan para causas de donde hay presos vinculados con causas de naturaleza política o con presos comunes. Y opina igual. Opina igual. Y lo único que hace es ver si lo que se está expresando, que es generalmente la defensa del que pide la libertad, coincide con lo que manda el Pacto de San José de Flores y la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es todo. ¿Por qué voy a yo a echar a un funcionario que ha hecho lo que la ley le obliga a hacer? Eso está mal. Eso está mal. ¿Pero no le generó a usted un problema político? Porque también hay lecturas... El problema político no me lo genera eso, el problema político me lo generan ustedes. El problema somos los medios, las preguntas. No. El problema lo generan ustedes porque hacen una mala lectura de lo que pasó. Porque empiezan diciendo que el Estado pidió la libertad. El Estado no pidió la libertad de nadie. El Estado fue convocado a un proceso donde alguien lo citó como amicus curiae. Y el juez hizo lugar a esa citación. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Pero claro, si ustedes siguen planteando que el Estado Nacional pidió la libertad de alguien, y bueno, la verdad es que el Estado Nacional no tiene que pedir la libertad de nadie, porque la verdad no es parte de ningún juicio y no tiene nada que hacer en ese sentido. ¿Pero por qué lo convocó a Pietragala si no era un problema? Porque sí, Horacio cometió el error de no avisarme. Ah. Y entonces le dije, explícame cómo fue esto. Me lo explico, hace 30 y tantos años enseño Derecho Penal. Yo terminé la charla, no tenía nada que reclamarle. ¿Cómo está usted? Siempre, o sea, me nos va a decir que los periodistas otra vez tenemos un tema con eso, pero sí, tenemos un tema. ¿Cómo está su relación? Bueno, si tenés un tema... porque es una pregunta... A confesión de parte, relevo de prueba. No, me adelanté a lo que me iba a decir, a lo que supuse. ¿Cómo está su relación con la vicepresidenta, con Cristina Fernández? Muy bien. ¿Y habló de este tema, de las liberaciones? Quedamos en juntarnos para hablar ahora, pero hablé, claro que hablé. Claro que hablé. Y es más, le planteé la preocupación hace un mes. Porque ustedes no, pero yo sí leo lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que había dicho Bachelet. Las liquidó. yo sí leo lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes no se preparan, les dijo en la cara. Luciana Geuna y María Eugenia Dufar. Bueno, las periodistas de TN. ¿Verdad? Han sido formadas, ¿no? En periodismo, supongo que en los propios institutos educativos de Clarín. Yo me pondría colorado. Pero me cuesta conciliar el sueño 3 semanas después de meter la pata de esa manera. Sí, pero bueno, así está el periodismo, compañerazo. Está muy, muy devaluado por este sistema de medios concentrado. A ver... Me encantó, Lucas, cuando dice... Ah, o sea que es verdad que tienen un tema con esto, digo, a confesión de parte, relevo de prueba, chicas. Sí. No, pero aparte... Y después dice, no, lo supuse. ¿No? La verdad, muy berreta. Se regalaron. Claro. Vos ves la entrevista completa, se regalaron, y después además... Con un juego, el programa se llama Verdad Consecuencia, donde le dicen quién va a ser su heredero, Máximo o Massa. Y responde muy bien Alberto. Yo igual no termino de entender de por qué le da tantas entrevistas al Grupo Clarín permanentemente y niega las entrevistas a medios populares, digamos. Y no hablo de Radio Gráfica, puede ser Radio Encuentro en Viedma. Digo, fíjate que Macri, cuando viajaba, el tipo agarraba un medio local. Uh-huh. Obviamente que estaba hiperchequeado. Ahora, Alberto está dando entrevistas casi todos los días, pero gira sobre un mismo sistema de medios. Me uh-huh. parece que acá hay, y me lo decían el otro día funcionarios de la Secretaría de Medios Públicos de la Nación, me decían, la verdad es que muchos se han sorprendido porque los medios del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que somos más de 100 en el país, son los que están transmitiendo el Seguimos Educando, que es todo el material educativo que trabaja el Ministerio de Educación, uh-huh. sin pedir un peso a cambio. Exactamente. Por el compromiso comunitario. Entonces acá, al mercantilismo de algunos, otros le imprimen solidaridad. Y hay algunos que se dan cuenta. Bien, bienvenidos entonces al club de los que se dan cuenta. Abrazo gigante a Marlene Asta, compañera que sé que le gustan los boleros. Y también sabes a quién le encantaron los boleros, Manu. A ver, Lucas. El queridísimo Claudio César Orellano dice, bolerosa no, bolerística mejor. Perfecto, perfecto, Claudio. Y gracias por la asistencia, que justamente lo que estaba pidiendo. Digo, ¿se podrá bolerosa? Suena feo, pero bolerístico. Bien. A ver, también me dice Claudio, salió el imbécil de Casero a defenderlas a estas estúpidas insultando a Alberto. Lo vengo diciendo hace tiempo que Alberto Fernández no tiene que dar un par de reportajes, no tiene que dar más reportajes a los enemigos. Salió a hablar también, bueno, lo escuchábamos ayer a Aníbal Fernández, que lo que decía es, el gobierno tiene prensa, pero no tiene comunicación. Es todo un concepto que tiró Aníbal. Que, a ver, porque ¿cuál es la diferencia entre prensa y comunicación? Es que prensa es lo que nos mandan permanentemente. Bueno, Alberto hizo esto, hizo lo otro, que está muy bien, ¿no? Es que es una práctica que tienen desde la política, los sindicatos, las empresas, ¿no? La prensa. La comunicación es, bueno, a ver, ¿cómo comunicamos? O ¿cómo confrontamos a las falsas noticias? Uh-huh. Vamos a escuchar después a Kicillof. Ayer dio una excelente conferencia de prensa. El problema, ¿sabes cuál es? Que hay un sistema de medios monopolizado. Entonces me parece que los gobiernos, no solamente el nacional, necesitan, y los que son campo, nacional y par, necesitan una estrategia de comunicación. Bien. Un abrazo también para de Por las Dudas Escuchá, también para Sofía Basalo, de la Universidad de NUS, también Renata Bracaccini, que saluda desde Córdoba, Capilla del Monte. Qué lindo, ¿eh? Allá está un poquito más fresco. Me dice Claudio, mínima de 5. Pero realmente me encantaría estar por las sierras cordobesas. También Fernando Pérez, Mario Roberto Sagras. Manu Rivas. Sí, compañero. ¿Le parece? Vamos a una pausa. Muy lindo los boleros, ¿eh? Están teniendo mucha aprobación. Acá me están saludando también en redes sociales por el tema boleros, así que bienvenido sea. Bueno, informativo Telam, ¿le parece? Dale, cómo no. Adelante. Noticias. Economía. Argentina recibirá financiamiento por 4.000 millones de dólares. Así lo confirmó el titular del Banco de Desarrollo de América Latina, Luis Carranza Ugarte, al presidente Alberto Fernández durante una videoconferencia. El préstamo será desembolsado en los próximos 4 años para proyectos que atiendan la emergencia por la pandemia de coronavirus y promover políticas sociales y de reactivación económica. Buenos Aires. La autopista Presidente Perón es la obra más importante de los últimos 100 años, se destacó el intendente de Merlo. Con el objetivo de verificar que se estén cumpliendo con todos los protocolos dispuestos por el gobierno nacional en esta pandemia, el jefe comunal Gustavo Menéndez recorrió los avances de la obra. El merlense detalló la importancia que significa para el municipio bonaerense la carretera. Esta es la obra más importante de los últimos 100 años, te diría, aquí en Merlo, que va a lograr poder decir un antes y un después de esta autopista Presidente Perón. Es muy importante que nos va a volver a poner en el concierto de los municipios de mayor potencial para la recepción de inversiones. Esta obra que va a atravesar Merlo por 25 kilómetros, justo por nuestra zona rural, desde la autopista del Camino del Buen Aire hasta el límite con Matanza, ya por 20 de junio en Pontevedra. Sinceramente creo que esto viene como una bendición para todos los merlenses. suman 264 las víctimas fatales y 5.020 los infectados por coronavirus en Argentina. En las últimas 24 horas, 4 personas murieron y 134 fueron diagnosticadas, según informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación. Del total de casos registrados, 927 son importados, 2.207 son contactos estrechos de casos confirmados y 1.445 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Nueve y nueve minutos. Otro operador, Manu, Román Lechmann. Recuerdo a Román Lechmann haberlo escuchado, creo que en la radio pública, 2004. Creo que estaba en la 2x4, Radio La Ciudad. Pero no me olvido jamás. El tipo decía... ¿Por qué no nos conquistaron los ingleses? Decía el tipo, ¿no? En su interpretación de la historia. Si no los hubiésemos echado en 1806 o 1807, la Argentina sería como Australia, decía Román Lechmann. Bueno, escribe... Un estado más de los Estados Unidos. Claro. Seríamos parte del Commonwealth. Bueno, Lechmann escribe hoy en Infobae... Alberto ratificó a Guzmán como negociador de la deuda en medio de algunas críticas que comenzaron a llegar a la Quinta de Olivos. Bueno, acá estos no son periodistas, son operadores, gente. Bueno, vamos con lo nuestro, vamos con la música, que es lo que alimenta el alma. Después nos metemos con panorama económico, con el tema de las mentiras mediáticas y el poder judicial carcelario, y luego tecnología. Tenemos todo eso en el menú después de... Estas 9 y 10 de la mañana. Manu Rivas. Seguimos con la impronta bolerística y respondiendo al saludo muy amable de Claudio César Orellano, vamos a poner un artista uruguayo que seguramente, y de esto estoy seguro, va a ser de su agrado. Incluso creo que lo conoce personalmente. Estamos hablando de un bajista, cantante además, llamado Daniel Massa, que en general se presenta con su trío. Daniel Massa Trío, lo vamos a escuchar en un tema del año 2010 de su disco De Feria, que es un discazo. Va, los discos de Daniel Massa son sin desperdicio, ¿no? Son excelentes. Y bueno, se dedica por supuesto al candombe, pero al jazz y a los géneros latinos, como en este caso el bolero. Lo vamos a escuchar en una versión de un tema de Rafael Pérez Botija, el español, que se llama La gata bajo la lluvia. Esto de Daniel Massa suena así. Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado. No te culpo del pasado, ya lo ves. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Ya verá, y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Lo sé, no digas nada de verdad. Si